Sí, hoy vamos a abordar el arraigo familiar para padres. Así es, Jorge. Importante ubicarnos en este caso porque muchísima gente está confundida con el arraigo familiar, la agrupación familiar, incluso con la tarjeta familiar de comunitario. En este caso hablamos de arraigo familiar cuando nos tenemos que situar en la siguiente situación. Ya soy español o española, ya he tenido mi residencia aquí, ya tengo mi nacionalidad, y en este caso me planteo, vivo con mis padres, son mayores o están en mi país de origen y deseo que vengan a vivir conmigo. En este caso podemos aplicar, y ahora vamos a hablar, el régimen comunitario o específicamente hoy el arraigo familiar. ¿En qué consiste el arraigo familiar? Es una autorización de residencia por 5 años que nos va a permitir residir, incluso también trabajar, y poder dársela, extendérsela en el día de hoy, vamos a hablar específicamente a nuestros padres. Pero tenemos que delimitar unas edades que nos han dicho que tenemos que tener en cuenta. Si nuestros padres son mayores de 65 años o si son menores de 65 años. Y muy importante aquí recalcar que si son menores de 65 años, se nos va a complicar un poco más la situación. ¿Por qué, Jorge? Quiero que los oyentes lo tengan muy claro. En este caso, nos van a pedir desde la oficina de extranjería que demostremos que vivimos con ellos, que están a cargo nuestro. ¿Y cómo lo vamos a tener que demostrar? Pues aquí digamos que es un poco una prueba diabólica, digo yo. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que le hemos enviado de dinero, por ejemplo, que desde el país de origen nos hemos mantenido, o que no tienen bienes inmuebles, o incluso que no reciben rentas o pensiones. Algunas veces lo tenemos, pero otras veces no. Y no solamente eso, podemos cumplir esos requisitos, pero nos van a pedir que aquí en España, yo como su hijo o su hija, podamos tener medios económicos para poder sustentarlos en España. Entonces se complica un poco en esa situación si son menores de 65 años. Cuando habla de medios económicos, Luz, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuáles deben ser los ingresos mensuales o de cuánto debe disponer la persona en el mejor de los casos en el banco? Sí, yo siempre hago como, para no hablar de céntimos ni decimales, tengamos que tener en cuenta que la persona española, por términos generales, debe aportar 600 euros y por cada miembro adicional 600 euros más. Si queremos, por ejemplo, darle de documentación a todos nuestros dos padres, tendríamos que tener 1.200 euros. Eso digamos que puede ser relativamente bien, pero si ven la unidad familiar completa y hay más personas, pues tenemos que añadir más dinero. Porque claro, no solamente estamos solos en territorio español, puedo vivir con esos hijos, esos tíos o más sobrinos, por ejemplo. Entonces tenemos que empezar a ver de qué manera le decimos al Estado, mire, somos por ejemplo 6 o 7 en casa, pero somos distintas unidades familiares y por tanto cada unidad familiar aporta sus medios económicos y yo puedo sustentar a mis padres en territorio español. Pero claro, quisiera saber si en este caso la norma es más exigente con las personas mayores, es decir, a la hora de conceder el arraigo a una persona mayor que a un menor de edad o a un joven. Claro, pues aquí también vamos a ver a lo contrario, ¿vale? Si un menor de edad es, bueno, si un hijo tiene hasta 21 años, tampoco vamos a tener problemas. Pero si es mayor de 21 años, también tenemos que demostrar todo eso. Entonces, la edad es muy limitante en este caso y es muy importante tenerla en cuenta a la hora de venir a hacer un arraigo familiar. No es simplemente lo que se ve en redes sociales o lo que me dijo el vecino o el amigo. Ah, yo ya soy español, le puedo dar papeles a mis padres y se los he dado. No, no es tan sencillo. Tenemos que entrar a valorar cada caso, incluso la edad. A veces que tienen algún caso que me dicen, abogada, mi madre cumple años 75 años dentro de 2 meses. Pues le digo, pues esperemos a que sea mayor de 65 años. Y en ese caso, como se contempla por el reglamento y la normativa, que no nos van a pedir ni medios económicos ni que demostremos que ha estado a nuestro cargo, simplemente el vínculo familiar, esperamos a que cumpla esa edad y ya está, sin ningún problema podemos darle esa tarjeta por arraigo familiar. Luz, ¿dónde se empieza a gestionar o dónde se gestiona, mejor dicho, el arraigo familiar? Se gestiona exclusivamente en territorio español ante las oficinas de extranjería competentes que dependerán del domicilio donde estemos empadronados. Eso sí que es muy importante. Quiere decir que ya las personas que se van a, que se le va a conceder el arraigo, deben estar en territorio español. En territorio español, correcto, porque no tiene nada que ver con una reagrupación familiar ni nada de este caso, un arraigo familiar, o igual que la tarjeta de familiar de comunitario. Como yo ya soy español, el FAC, hay una vez he tenido que pasar por un visado previamente, pues no pasa nada. Están ya en territorio español y es en territorio español que se le va a gestionar esta autorización de residencia a, en este caso, nuestros padres. Es decir, que las personas deben entrar entonces como turistas. Esa, o como turista, que se puede hacer una carta de invitación o incluso un acta de manifestaciones donde nosotros como ciudadanos españoles nos vamos a hacer cargo y posteriormente vamos a aplicar el régimen comunitario o el arraigo familiar. Sí. Bueno, aprovecho aquí, estamos abordando, aquí nos vamos enterando sobre la marcha de muchos temas. ¿Cómo se puede ingresar a España como turista y como invitado? Vale, tenemos que empezar a pensar que hay muchas maneras de ingresar a España. Primero que todo, tenemos que plantear si nuestros países de origen requieren el visado o no. Y ya allí nos tenemos que plantear si queremos estar como turistas o somos familiares de un ciudadano de la Unión y por tanto tramitaremos otro tipo de visado, o ya venimos con una carta de invitación, esta carta de manifestaciones, o ya si no tenemos ningún vínculo y simplemente queremos venir aquí a invertir, o como estudiantes, o porque ya estamos contratados en origen y ya venimos con esa contratación, o por ejemplo somos personal altamente cualificado y desde aquí ya vamos a tramitar toda esta residencia. Gracias, Luz, por aclararnos esta parte. Es un paréntesis de cómo un extranjero puede entrar a España, además de turista. Retomando entonces el arraigo de los padres, ¿qué consideraciones entonces podemos tener presente, destacar de este proceso? Pues bien, primero que todo, ya nuestro familiar, en nuestro caso nuestros padres, según ya la edad que tengamos, vamos a ver los requisitos, y por términos generales, si son mayores de 65 años o como nos van a pedir el certificado de empadronamiento familiar o colectivo, el pasaporte completo de nuestros padres, nuestro DNI, el certificado de nacimiento español, donde determine que yo soy español y que ellos son nuestros padres, el certificado de antecedentes penales de nuestros ascendientes, y ya nos tendrían que dar, sin problema alguno, claro está, salvando todo lo que he dicho anteriormente, de los mayores o menores de 65 años, nos darían su autorización de residencia y trabajo por 5 años. Y es importante lo de los antecedentes penales, que no van a mirar el pasaporte, tenemos que revisarlo. Y mucha gente piensa que solamente son los penales de nuestro país de origen. No, son de aquellos países en los que he estado los últimos 5 años antes de ingresar a territorio español. Vale, eso es importante. Luz, para finalizar, por favor, la forma de contactar contigo, con ustedes, su despacho, ¿cómo está la atención? Abogada de Cápsula Jurídica, número de móvil 658-969-614. La atención en la oficina de la calle MS08 bajo en Valencia, pero debe ser con cita previa. Se lo digo porque alguna persona que otra se acerca a la oficina, no estamos, se puede molestar, pero por eso hacemos hincapié. Es con cita previa porque no simplemente estamos presentando o estamos dando atención al canal público en la oficina. Simplemente otra vez vamos a comisaría, les asistimos en los juzgados, tenemos que hacer otros trámites que implican que no estemos allí. La abogada Luz Piedraíta en el Café Mañanero, hoy hablando acerca de el arraigo familiar para padres. Ya queda claro entonces que las cosas a partir de los 62 años son diferentes, pero vale la pena intentarlo, y algo que me parece favorable es que se puede gestionar estando dentro del territorio español. Así es, entonces es importante la edad, porque muchísima gente está confundida, pero bueno, es intentar ver las estrategias y si es posible y si reúnen los requisitos, claro que sale favorable ese trámite. Luz, muchas gracias, muy amable. A ti, Jorge, buen día a todos. Gracias por la invitación igualmente. A ti, Marcos. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Tiene ya una experiencia muy dilatada en el ámbito de la inmigración. hoy hablándonos, repito, acerca del arraigo familiar, en particular para padres. Recording stop. Continuamos en el Café Mañanero actualizando los temas de interés y también, por supuesto, la música. Estás escuchando Latinos FM 107.9. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Avanzamos en el Café Mañanero. Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Atención, ¿de qué se habla en estos momentos en Internet? Lo más comentado entre las tendencias del día tenemos el nombre de Zlatan Ibrahimovic, pues se presentó que sería el presidente del Mundial de la Kings League a través de las redes sociales el día de ayer. Entre otros, los nombres más importantes siguen formando parte de las tendencias, los Oscars 2024, al igual que nombres como el de Michael Keaton, fueron parte de lo más comentado por su aparición en la ceremonia que tuvo lugar el pasado domingo, de igual forma que el hashtag Tierra de Nadie sigue formando parte de lo más comentado, al igual que The Crown y el nombre de Kate Middleton por las distintas teorías que existen alrededor del estado de salud de la princesa de Gales. Entre otras de las tendencias del día, Almería forma parte de lo más comentado, al igual que el hashtag 12 de marzo, el hashtag baila como puedas, y nombres como el de Isaac Romero y el de Juan Cruz forman parte de las tendencias, al igual que el nombre de Cristiano Ronaldo en los deportes, después de que su equipo, el Al-Nassr, quedase eliminado de la Champions Asiática la noche de ayer durante los cuartos de final. Nombres como el de Acuña, al igual que el de Garitano, cierran a esta hora lo que está siendo más comentado entre las tendencias en las redes sociales. Hoy empezamos el Café Mañanero escuchando al grupo Bacilos, que está de reencuentro. Y atención, porque en esta oportunidad interpretan uno de sus éxitos, pero con el maestro Carlos Vives. Es un añadido muy importante, una razón más para seguir disfrutando Cara Luna. Dice que no duele en la arena, tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Maestro Carlos Vives, aquí sumándose al grupo Vacilos, en una nueva versión de Cara Luna. Estamos con el sabor de Don Arepo por estos días, tomándose unas merecidas vacaciones. A partir del 22 estará de nuevo ofreciendo todo lo que tiene para compartir con sus clientes. Lo más importante de la gastronomía colombiana. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte, y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ven. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz, y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos. Para recordar qué mejor que fotografía. El éxito de Juanes con Nelly Furtado, por cierto, se ha encontrado en el escenario. Han recordado. Nosotros aprovechamos precisamente para seguir disfrutando de estos grandes éxitos de nuestra música latina. Vamos a escuchar precisamente lo que Juanes le dijo a Nelly Furtado en el escenario. Creo que por aquí lo tenemos. Sí, aquí está el momento que compartieron Juanes y Nelly Furtado, que se reencontraron en el escenario interpretando precisamente esta canción. Distancia te puedo ver. Fantástico, qué bien. Juanes y Nelly Furtado recordando este éxito. Se han encontrado en Canadá y Juanes se le ha extendido la invitación para que vayan a Colombia, concretamente a la ciudad de Medellín. Nelly Furtado ha aceptado la invitación y seguramente van a interpretar nuevamente Fotografía, que es el título de la canción que los unen. Tengo entendido que tienen una segunda canción, pero la más exitosa ha sido Fotografía. Avanzamos en el café mañanero. Ya está listo también Rancel Lavata. Bueno, nos ha compartido un reporte. Atención, Rancel Lavata desde Suiza o desde Milano. No sé exactamente dónde es que se encuentra, pero el caso es que sigue los pasos al Festival Internacional de Hip Hop y ya tiene el nombre de los ganadores, por lo menos quienes van a representar a Suiza en la próxima edición de este evento que se va a celebrar en los Estados Unidos. Buenos días, amigo Jorge. Buenos días, amigos cafeteros. Me reporto directamente desde Suiza, Palacio de Congresos de la ciudad de Lugano, donde acaba de concluir la edición número 25 del Hip Hop Dance Champions. Sí, señor. Esta noche, la mega crew Black Diamonds ha sido elegida para representar a la nación helvética el próximo verano 2024 directamente desde Las Vegas. Sí, señor, la Mega Crew viajará hasta Las Vegas este próximo verano para representar a la nación helvética, brillando con sus 31 artistas sobre el escenario. Pero atención, porque hubo varios platos fuertes, entre ellos las categorías Mini Crew, que estuvieron también brillando con luz propia, y como no podían faltar también los más pequeños de la casa, o sea la categoría Junior, que también nos hicieron divertir muchísimo con sus coreografías, su simpatía, su carisma y como no también su tanta fantasía y ganas de crecer como bailarines. No me resta que decirles que Lugano hoy se vio iluminada junto a su lago, junto a sus montañas y junto a todo el talento que estuvo brillando sobre el escenario del Palacio de Congresos de la ciudad de Lugano. Soy Rancel Lavata, la línea al estudio. Muchas gracias y pasen feliz inicio de semana. Gracias, Rancel, siguiendo los pasos a la música, en este caso al hip hop. Nosotros que continuamos en el café mañanero, dando cuenta también de un lugar en esta ciudad que tiene sabor para compartir. Se trata de Tropicalísimo, el placer de la fruta. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana estarán de nuevo con todo el sabor. Tropicalísima, en la avenida Reino de Valencia número 73, con ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Tiene mucho para compartir definitivamente. Hoy, insisto, un merecido descanso, pero mañana a partir del mediodía y hasta la medianoche, con toda la gastronomía colombiana, Tropicalísima, el placer de la fruta. Carlos Angulo nos comparte a continuación el calendario. No. El personaje del día es lo que nos queda. El personaje del día se trata de la cantante colombiana Karol G, pues estará en el logo del Fútbol Club Barcelona. Eso valdría la camiseta de edición limitada, en el cual la colombiana se convertirá en el cuarto personaje que estará en uno de los logos en el medio de la camiseta del club catalán desde que se firmó el acuerdo con Spotify hace ya casi 2 años. Una de las mayores representaciones es que Karol G recibirá un reconocimiento que ni Shakira obtuvo durante el periodo que estuvo en España, y es que solo se ha registrado en 3 ocasiones que la camiseta del Fútbol Club Barcelona ha cambiado su logo, como pasó nada más y nada menos que con la ocasión en la que el logo de Rosalía formó parte de la camiseta, al igual que la icónica lengua de los Rolling Stones. Es por ello que el corazón, que forma parte del logo de su más reciente álbum, Mañana Será Bonito, de la colombiana, formará parte

juntos la y en la otra, Luis Mateos y Daniel Rendón. Sábado 16 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-823611. La batalla más importante del vallenato en Valencia, con el sello Latin Palace Eventos. Se acerca ese gran concierto en Valencia. Y aquí tenemos algunos de los éxitos de los gigantes del vallenato, ahora con la voz de Daniel Calderón. Si tú supieras lo que estoy sintiendo, me brindarías refugio en tu cuerpo. No apagarías la luz que se prendió en mi interior corazón. Con tus palabras has crucificado todo lo bello que yo había soñado. No te das cuenta que yo estoy sufriendo por ti, por tu adiós. Si tú te vas, Daniel Calderón, con Nelson Velázquez, es la segunda edición de Dos Épocas, reeditando sus grandes éxitos, Los Gigantes del Vallenato, y están de gira por Europa. Valencia no es la excepción. Una vez más, Daniel Calderón traerá sus canciones a esta ciudad, en esta oportunidad a la Sala Canal. De hecho, ya he tenido la oportunidad de actuar allí, siempre dejando una grata sensación. Bienvenido siempre, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato, a Valencia y a España. Si tú te vas, El deporte de España, Latinoamérica y Elemental de Disney y Pixar ya está disponible en Disney Plus. Cafetería de Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La Cafetería de Masa y Migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes, el repaso de las noticias más importantes en el mundo del fútbol, el ciclismo y todas las disciplinas deportivas. Estamos a nombre de Sombrero Vueltiao, un restaurante nuevo en Valencia. Está conquistando el paladar de valencianos, latinoamericanos, turistas en general que visitan esta ciudad. Está en la calle Maestro Valls, número 37, Metro Ayora. Restaurante Sombrero Vueltiao, los sabores del Caribe colombiano en Valencia. Sí, es un tributo a la gastronomía colombiana. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Lo hacemos con la Champions, pero antes nos ponemos al día en la Liga. Está un partido pendiente, Adolfo Jiménez del Río, así que vamos entonces con ese compromiso. Luego todos los detalles de la jornada de Champions. Esta semana tendremos en acción al Barcelona y al Atlético de Madrid. El Barça jugándose la vida. Pero antes, Adolfo con la Liga. Tremendo partidazo cerró la jornada 28 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, entre el Almería y el Sevilla, 2-2. Y es que el marcador lo dice absolutamente todo, en intensidad de emociones, de acción de juego, de estructura y de, sobre todo, de ganas de ganar el partido. Y es que eso fue lo que demostraron los 22 jugadores en el campo de fútbol anoche en el estadio de la Almería. Un partido que favorece incluso más al Sevilla que al mismo Almería, pero la satisfacción de la Almería de no haber perdido en su campo y de haber tenido inclusive la opción de haberse llevado el partido es lo mejor que queda de esta contienda. Un Sevilla que se mantiene en la posición 14 con 28 puntos y un Almería que le suma un puntico a ese descenso que tiene, lo tiene en la posición 20, 10 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora sí con la Champions, lo que nos ocupa esta semana, el tema sin duda alguna de la semana, especialmente para el Fútbol Club Barcelona, porque se juega la temporada. Todo esto teniendo en cuenta que está bastante descolgado en la liga y que fue eliminado de la Copa del Rey. Entonces, Adolfo Jiménez del Río, vamos con la jornada de Champions. Y hoy a las 9 de la noche continúa la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, con unos señores partidazos, porque el Fútbol Club Barcelona en Montjuïc recibe al Nápoles con un resultado global 1-1, y el Arsenal al Oporto a la misma hora, con resultado global de 0-1 a favor del Oporto. Eso sí, recordemos que el Arsenal viene en ascenso en la Premier League y demostrará las capacidades que tiene para remontar resultados adversos. Y ya para mañana, el Dortmund recibe al PSV con un resultado global de 1-1, y el Atlético de Madrid en el Metropolitano al Inter de Milán con resultado adverso, ya que el global está a favor del Inter de Milán 0-1. Gracias, Adolfo. Vamos con las reacciones. Escuchemos, mejor dicho, al técnico del Barça, Xavi Hernández. Como es habitual, un día antes comparece en rueda de prensa para hablar precisamente del compromiso. En esta ocasión, para enfrentar el partido de vuelta ante el Nápoles. Recordemos que el partido está empatado, el partido más importante de la temporada. Bueno, yo espero un Nápoles, o por lo menos lo que hemos analizado, un Nápoles valiente, ¿no? Que se atreve a jugar desde atrás, que nos va a presionar alto, que intenta tener el balón, y pues un poco parecido a lo que buscamos nosotros, ¿no? Entonces se va a ver un partido abierto. Pienso que puede ser un partido bonito para el espectáculo, porque ellos no especulan. Ellos van al ataque, van saltando la presión. Pienso que es un equipo que tiene mucho nivel individual, sobre todo los tres de arriba, Politano, Osimhen y Kvaratskhelia, que tienen mucho nivel. Bueno, estamos delante del campeón, vigente campeón del Scudetto, ¿no? Entonces, partido grande, y sobre todo esto que decías a tu compañero, competirlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero estamos delante de un gran equipo. Otra vez, si yo no soy el importante mañana no soy yo el importante, mañana es el club, es el equipo, los futbolistas. Estoy muy contento con los futbolistas, mucho. Agradecer las palabras de uno de los capitanes, siento todo el apoyo del vestuario, del club. Mañana es un día para estar unidos, no es para pensar si yo, si el otro, no, mañana es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Mañana es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, para estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Estamos entre los 16. Mañana es para hacer un paso adelante y estar entre los 8. Pero sin miedo a nada. No hay problema. Hace 4 años que no estamos en cuartos de final. Hay que volver a intentarlo, pero sin miedo. Vamos a escuchar también a Ter Stegen, el portero del Barça, portero alemán. Este partido es muy importante, sin duda alguna, porque no hay ya vuelta. Es el partido, repito, ya se jugó en Nápoles, ahora toca acá en Barcelona. Hay que ganar, de la forma que sea. Si queda empatado, se tendrían que definir desde el lanzamiento, desde el punto penal. Pero hay que ganar, como sea. No se puede perder, porque de lo contrario sería un rotundo fracaso esta temporada. Dice Xavi Hernández que no es así, que es el club. Yo creo que hay muchísimo en juego. Vamos a escuchar las declaraciones de Ter Stegen, que entre otras cosas respaldaba a su técnico. Bueno, esto suele ser habitual. Algunos apartes de lo que fue la comparecencia de prensa del portero del Fútbol Club Barcelona el día de ayer. El nuevo entrenador suyo, y obviamente tenía muy pocos días para preparar el partido contra nosotros, y aún así pues es un equipo muy competitivo, que quieren jugar, que quieren tener el balón, y al final es un buen equipo que han mejorado muchísimo en estas semanas entre los partidos, y nada, Nosotros vamos a lo nuestro, o sea, al final, si ellos han cambiado el entrenador o no, pues para nosotros, a nosotros no nos afecta, a nosotros nos importa que jugamos bien al fútbol y que al final pues no depende de circunstancias que no podemos influir. Ter Stegen, que habla muy bien el español, bueno, también se refería a que va a ser un partido, que quieren hacer un partido defensivamente. Otros aspectos de la rueda de prensa en el día de ayer. Bueno, al final esto es lo que queremos siempre, ¿no? Mantener la portería cero, hacer un buen partido defensivamente para siempre tener la posibilidad en cualquier momento marcar y quizás con un gol ya marcas la diferencia. Y creo que últimamente lo estamos haciendo mucho mejor y con mucha más estabilidad. El Barça se juega la vida entonces esta tarde ante el Nápoles. Algunos apartes también de la entrevista en referencia a Xavi Hernández, decía Ter Stegen. Lo anunció y nosotros, pues yo conociéndole desde hace unos años ya, me supo mal, ¿no? Porque al final también somos nosotros los responsables de estas decisiones. Pero bueno, seguimos en lo mismo. Él también nos transmitió que no se para, esto no se para y nosotros la sabemos, que siempre hay que dar lo máximo y más todavía por él también, ¿no? Porque al final, creo que es un gran entrenador que nos ha hecho llegar a estas alturas de nuevo, que nos costó por unos años y está trabajando muy bien para que nosotros siempre podemos competir cada 3-4 días y obviamente para mí lamentablemente se va y cuesta asumirlo, ¿no? También como jugador y como amigo. Sobre la marcha de Xavi Hernández del Fútbol Club Barcelona en estas circunstancias, pase lo que pase, independientemente que el Barça quede campeón de la Champions, ¿por qué no de la Liga? A propósito, en todo caso, del compromiso de hoy, dicen que lo van a dar todo para tener éxito. Son importantes para nosotros y ahora tenemos lo que nos queda de la Liga y de la Champions. Y por eso, pues, nosotros vamos a luchar por todo, vamos a dar todo para hacer, pues, que tengamos éxito. Y nada, estoy con muchas ganas de que llegue el día de mañana para disfrutar ese partido. Hola, Marc. Son importantes para nosotros. Ter Stegen, portero del Fútbol Club Barcelona, hablando entonces del compromiso de hoy, de las circunstancias. Está contra las cuerdas el Barça, pero todavía perfectamente puede ganarlo todo. Es cuestión de ganar el compromiso de hoy y, eso sí, rebar con todo en la Liga. Donde ya no puede hacer nada es en la Copa del Rey. A propósito del fútbol, Adolfo Jiménez del Río nos trae noticias acerca de la lucha que hay también, las noticias sobre la justicia que se conocieron el día de ayer y que tienen que ver con el fútbol. A ver, Adolfo, concretamente. En el día de ayer la justicia aclaró la lucha antipirateo de la Liga Española. Y es que el Consejo General del Poder Judicial emitió en el día de ayer un comunicado en el que clarifica el auto que tanto revuelo ha generado en los medios periodísticos y en el fútbol español. Y es que la principal conclusión de la nota que se ha hecho pública es que los señalados son, como ha ocurrido hasta la fecha, los suministradores de las señales no oficiales. Y en el juzgado del Mercantil número 8 de Barcelona se ha admitido la diligencia preliminar solicitada por la Liga de Fútbol Profesional y requiere a las teleoperadoras para que faciliten los datos personales de quienes comparten ilícitamente sus contenidos, es decir, únicamente de los car charts que redifunden a terceros la señal y obtienen un lucro con ello. Pues sí. Si usted va navegando en internet, pone el partido Real Madrid-Barça, Real Madrid-Valencia o cualquier otro encuentro y puede acceder a ver el partido en directo, la culpa es de quien pone el partido a disposición, al alcance de los usuarios, y no de quien está buscando ver de alguna manera. Porque generalmente nos conformamos muchas veces en seguir el partido, los comentarios que se van haciendo a través de las redes sociales, las narraciones en radio, si no se puede ver la televisión. Y en ese sentido, pues ha habido un pronunciamiento muy importante esta semana, parte de un juzgado de Barcelona. Pero no es la primera vez en que ya la justicia se pronuncia en este sentido. Los controles hoy son muy difíciles en internet. Da la sensación de que los hackers, la tecnología va por delante de las normas e incluso del objetivo, los acuerdos de los canales de televisión con los clubes. En fin, los hackers definitivamente nos llevan ventajas en este sentido. Y me temo que a pesar del esfuerzo de la justicia, vamos a seguir viendo piratería en las retransmisiones de fútbol. Donde no habrá piratería será el próximo 22 y 26 en el cubrimiento que vamos a estar haciendo desde Latino Deportes, desde Latinos FM, a los compromisos de la Selección Colombia ante España y Rumania. El primero, el 22, Colombia-España, un partido que organiza la Real Federación Española de Fútbol en territorio inglés. Y el día 26 en el Estadio Civitas Metropolitano, Colombia-Rumania. Se prevé una buena asistencia teniendo en cuenta la alta población de inmigrantes que tienen ambos países en territorio español. Pero antes de ir con este compromiso, del que le vamos a hablar más adelante, porque Adolfo Jiménez del Río ha preparado una nota, también tenemos que hablar de jugadores que nacen en territorio español, hijos de inmigrantes, y que en algunas ocasiones son tenidos en cuenta por las selecciones del país donde nacen, ¿no? Y cuando se pierde esa posibilidad, pues tienen la segunda opción, que es el país del origen de los padres. Perfectamente pueden acceder a la nacionalidad. Es el caso de Brahim, jugador del Real Madrid. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se conoció que el jugador del Real Madrid, Brahim, jugará en Marruecos y no en la selección española. Y todo porque es consciente de que tendrá más oportunidades de jugar en esta selección del norte de África más que en esta selección española. Y en el día de ayer también, el entrenador de la selección española ya dio pie a que juegue uno de los grandes del fútbol español. Y se trata nada menos que de Yamil Lamal, que estaría ya entrenando con esta selección, según las palabras de La Fuente, quien precisamente dijo que está convencido de que jugará con nosotros y que lo demuestra a cada partido. Asimismo, se sintió orgulloso y dijo que llegará a la cima como máximo jugador de fútbol profesional. Felicitaciones a Yamal, también hombre, a Brahim. Marruecos es un país que ha demostrado tener con qué. De hecho, en el pasado mundial llegó mucho más lejos que España. Entonces, felicitaciones para los dos porque alcanzan a estar en una selección, una instancia muy codiciada por cada futbolista profesional. Vamos rematando con información sobre la Selección Colombia y la Selección Española de Fútbol. En el día de ayer se conocieron los preparativos que están realizando tanto el entrenador Néstor Lorenzo de Colombia como el de La Fuente de España para que sus respectivas selecciones